años, meses, días y horas. Es un mismo ciclo y que si no acaba. Si a cada palabra destino le habrá un camino, a cada página que escribo se derrama una lágrima en forma de suero. Páginas y páginas quedan en el tintero. Hoy siento que vuelo y que la vida pasa rápida. Si va pasando el tiempo, aprendiendo nuevas tácticas. El calendario pasa rápido, cada vez más viejo y al mismo tiempo más sabio. Se me pasa el arroz y mi bolígrafo se ha quedado inválido de tantos párrafos que con su tinta escribió. Y así convivió conmigo y su vida se consumió. Pasa la vida, el tiempo no perdona. Se viven tantas historias y la muerte es el final de tantas cosas, el final de mi memoria, se le acaba la vida. Pasa la vida, el tiempo no perdona. Se viven tantas historias y la muerte es el final de tantas cosas, el final de mi memoria, se le acaba la vida. Me pierdo en mi descubrimiento, nuevos conocimientos que al final se olvidarán. Se derrumban los cimientos por conciertos y desconciertos que quedan grabados en cintas. Voy derramando tinta en folios que no me entienden y que sienten dolor al ver que me desvanezco al paso del tiempo. Que se me lleva el viento y me eleva a algún lugar más allá del universo. Encontraré una brújula, tocaré cúpula y será el momento de morir. Sé que como artista la vida pasa más rápida. Tinta que se convierte en lágrimas que serán derramadas mañana. Y si pudiera escoger, no pararía la vida, la haría retroceder hasta el punto de partida. Y así volver a nacer, entre llantos sin consuelo. Sé que al caer veré más lejos que el suelo y luego podré levantarme. Cada cosa a su tiempo y yo siento que necesito sentarme. Pasa la vida, el tiempo no perdona. Se viven tantas historias y la muerte es el final de tantas cosas, el final de mi memoria, se le acaba la vida. Pasa la vida, el tiempo no perdona. Se viven tantas historias y la muerte es el final de tantas cosas, el final de mi memoria, se le acaba la vida. Se les acaba la vida, pero dejan un legado. Lo que se escribe con tinta se quedará marcado en un rincón del corazón. Ese rincón olvidado de recuerdos y dolor. Mi reloj necesita cuerda para encerrar al tiempo entre sus manecillas y no dejarlo escapar. No deje pasar la vida, se detiene en su final. Pasa la vida, el tiempo no perdona. Se viven tantas historias y la muerte es el final de tantas cosas, el final de mi memoria, se le acaba la vida. Pasa la vida, el tiempo no perdona. Se viven tantas historias y la muerte es el final de tantas cosas, el final de mi memoria, se le acaba la vida.